Los Flooney. Flooney por vida. Línea de fuego. Ataca nuevamente. Ya, ya, ya. Omar. Caminante, absolutamente errante, sin ningún camino. Me sale el enemigo, me tajea, me importa un camino. Cruzaste la línea de mi territorio. No me vengas a transar, te mando al demonio para matar. Soy frío como el hielo, mano del lado oscuro. Pensamiento inyectado, alterado. Tu puñal entero afilado. No me vengas con cuentos, llévate el opulento. Muérete, te sigue, y mi puño te persigue. Somos uno contra uno, en batalla desigual. Uno de los dos morirá al final. Ya no tienes armas, el miedo te caga. Voy por la cruda del poder, al que se me mare lo voy a joder. Ya sí, sin escapar, representando al 100% en el contexto, la fuerza del movimiento. Con el hip hop que nuevamente van haciendo ya. Aún extraño estoy entrando, afirmándome un amigo que me está sujetando. Estoy vomitando y alucinando sin saber ni recordar lo que estoy hablando. He borrado mi existencia de mi conciencia. ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué no sabí? Me están llevándome a la casa muy temprano. Y loco, eso pasa, suéltame hermano, te puedo hacerte daño. Te estoy acercando mucho, línea de fuego, artillero, calibre chile negro. Que baja con los Flooney desde el cerro, no te gustan mis ideas. Aquí están pa' que la veas. Línea de fuego, Omar, Rochi, Omar, LDF, ya, para siempre.